There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misbehaving. Hola amigos y amigas, estamos una vez más en una cita nueva de Hombres de Hojalata, Hombres en Busca de su Corazón. Nos estás escuchando seguramente a través de las ondas de la FM, esto es a través de Onda Joven El Rosario 103.6 de la FM o a través de Icoden Dauto Radio 91.4 FM. Tal vez nos estés escuchando a través de podcast, a través de nuestro web hombresdehojalataradio.wordpress.com o a través de podcast o a través de las redes sociales. Sea como sea, sé bienvenido, sé bienvenida a una nueva edición de Hombres de Hojalata. Hoy tenemos un programa rico, rico, como de costumbre. Vamos a tener poemas, vamos a hablar sobre la vida de John Stuart Mill, su vida personal, su vida como militante, como defensor de los derechos humanos, derechos de las mujeres también. Vamos a hablar de la campaña El Parto es Nuestro, una campaña contra la violencia obstétrica, la campaña contra la violencia médica que sufren las mujeres en sus partos, antes, durante y después. Y también vamos a recomendar algunos libros, materiales, vamos a recorrer por la Feria de Igualdad Tenerife Violeta que se dio el pasado fin de semana y vamos a tener más sorpresas. Esperemos que os guste el viaje, poneos cómodos y cómodas, disfrutamos de una nueva edición de Hombres de Hojalata, Hombres en Busca de su Corazón. ¡Empezamos! Dear lady, can you hear the Estás escuchando el programa Hombres de Hojalata, Hombres en Busca de su Corazón, un programa sobre nuevas masculinidades. Seguramente nos estás escuchando a través de la 103.6 en Onda Joven del Rosario o a través de la 91.4 en Radio Icoden, Icoden Daute Radio. O también nos puedes estar escuchando a través de un podcast, a través de internet o de las redes sociales. Hoy queremos compartir con todos y con todas una campaña que tiene como título El parto es nuestro. El lema es Nuestro cuerpo no es un juguete, no más violencia obstétrica. Leemos en internet y encontramos información sobre esta campaña y nos informan de que sus objetivos son los siguientes. La asociación El parto es nuestro lanza la campaña Nuestro cuerpo no es un juguete para denunciar que las mujeres seguimos sufriendo violencia obstétrica durante el embarazo, parto y posparto. Algunas cifras hablan por sí solas. 49.000 cesáreas innecesarias al año en España. 117.000 episiotomías, esto es el corte en la vagina para acelerar la salida del bebé, que nunca tendrían que haberse realizado. Y hay más. Porque la violencia visible y cuantificable es solo la punta del iceberg. Las mujeres y nuestros hijos sobrevivimos a prácticas lesivas hacia nuestros cuerpos, nuestra capacidad de decisión y nuestra libertad de elección que nos practican sin motivo clínico. Se nos trata arbitrariamente como objetos, no como sujetos activos en un proceso reproductivo. Y no, no somos juguetes. Hablamos de violencia obstétrica cuando 1. No existe respeto a la intimidad de la mujer y existe una intromisión de su privacidad física y emocional. Tactos vaginales practicados indiscriminadamente y por varias personas seguidas, presencia en el parto de personal más allá de lo imprescindible. 2. Sufrimos amenazas, chantajes y tratos degradantes. Amenazas como, si no accedes a la inducción, no te atenderemos más. Estate quieta o tendremos que atarte. No grites que asustas a los demás. Y tratos degradantes tales como atar, inmovilizar de facto a la mujer durante el parto y cesárea. 3. Nos practican intervenciones lesivas o de manera innecesaria contra toda evidencia científica. Por ejemplo, la maniobra de Christeller, la episiotomía de rutina, es impedir la libertad de movimientos, la cesárea innecesaria y abuso del parto instrumental, separación de la madre e hijo sin justificación médica, etc. 4. Nos infantilizan e invisibilizan durante el embarazo, parto y posparto, pasando la mujer a ser un mero recipiente sin poder de decisión o elección sobre su cuerpo, incluyendo expresiones para referirse a las mujeres como barriguitas, las mamis, mis niñas, etc. Como lo que no se nombra no existe, desde El parto es nuestro queremos definir claramente la violencia obstétrica y ofrecer una aproximación cuantitativa y cualitativa al fenómeno. Nuestro cuerpo no es un juguete, no a la violencia obstétrica contra la violencia de género. Puedes leer más en www.elpartoesnuestro.es. En esta página web encontrarás información sobre embarazo, parto, posparto y todo lo referente a la campaña. Hay artículos muy interesantes, audios y mucha más información para que puedas defenderte y defender tu derecho a tener un parto digno como tú desees. Espero que os haya sido de utilidad para las futuras mamás, los futuros papás, por el respeto a las mujeres y a su libertad de parir como quieran. Pasados 2 y 3 de diciembre se dio cita en Tenerife muchas entidades igualitarias feministas en el Parque García Sanabria, pues fue la Feria de Igualdad Tenerife Violeta, organizada por el Cabildo a través del Área de Igualdad. Esta iniciativa pretendía visibilizar el papel de la mujer en la sociedad con el objetivo de romper los estereotipos de género. En palabras de la consejera insular de Igualdad, Estefanía de Castro, dijo que estaban muy satisfechos con la participación de la ciudadanía en la primera Feria de Igualdad que se celebra en Canarias y están seguros de que la sociedad se ha abierto un poco más los ojos a las desigualdades de género y se han contagiado de igualdad, comenta. Nosotros los hombres igualitarios tuvimos nuestra participación en esta feria, dimos varios talleres, un taller vivencial sobre más allá del rosa y el azul, rompiendo estereotipos y roles de género, que fue, bueno, fue muy rica la experiencia, muy sentida. Y también el domingo dimos otro taller que fue el documental Hombres de Documentos TV, que lo podéis descargar, Documentos TV Hombres, por internet perfectamente. Y luego posteriormente nosotros hicimos un videoforum en el que participaron pues una buena docena o quincena de personas. Y fue muy rica la experiencia también porque reflexionamos sobre los hombres y nuestro papel dentro de la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en el trabajo que tenemos que hacer los hombres para ir transformando esas actitudes machistas en actitudes más constructivas y menos violentas. Y no hablamos solo de violencia física, también hablamos de otro tipo de violencia que los hombres tenemos que trabajarnos. Bueno, también al final del domingo, dimos otro taller sobre paternidades en el que explicamos a las personas asistentes nuestro proyecto de paternidades responsables, animando a papás a que nos llamen y participen en los talleres que organizamos para nuevos papás. Bueno, también realizamos algunas entrevistas allí en la feria que queremos compartir con ustedes. Testimonios de amigos y amigas que estaban paseando ese día en el Parque García Sanabria y que se acercaron algunos y algunas a la feria para ver un poco las actividades que se hacían y allí in situ les hicimos algunas preguntas, les entrevistamos y aquí tenéis el resultado. Algunas de sus respuestas fueron las que vais a escuchar a continuación. Espero que os gusten porque nosotros lo disfrutamos muchísimo. Ahí va. Bueno, estamos aquí en la Feria de Igualdad de Tenerife Violeta y tenemos aquí un compañero en la feria que ha venido. Queríamos hacerte una pregunta. Buenos días. Bueno, mira, ¿qué piensas del cambio de los hombres para una sociedad más igualitaria? Hombre, yo creo que hay muchos roles machistas tradicionales que hay que ir cambiando poco a poco. Y una de las maneras para conseguir eso se puede dar ante la educación de tus hijos, ¿no? No ver que tus hijos sean algo que tengan que cuidar exclusivamente las mujeres, ni que cuando tú aportas estás ayudando. No se ayuda, es una obligación como padre estar a cargo de tus hijos de igual manera, todo el tiempo posible. Entonces creo que una primera cosa es eso, dejar de pensar que estamos ayudando a nuestra compañera, a nuestra mujer, a nuestra esposa y tomar sentido de que es una responsabilidad también nuestra y que todo el tiempo que tengamos disponible debe ser para eso, para la construcción de nuestro hijo en una educación igualitaria y empezar desde ahí. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Iván Joe. Encantado, Iván Joe. Gracias. De nada. Hace buen día. Igualmente. Estamos aquí en la Feria de Igualdad Tenerife Violeta y nos hemos encontrado con otra amiga. Sí. Te vamos a hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, ¿a ti te parece que es posible una sociedad igualitaria con los hombres? Por supuesto, una sociedad igualitaria tiene que implicar a mujeres y hombres. ¿Y cómo sería esto posible? Pues lo estamos haciendo posible con el trabajo del movimiento feminista, con el trabajo en los centros educativos que ya se está haciendo. Es un trabajo difícil porque también hay muchas personas que se resisten, digamos, o que no han descubierto que realmente con este trabajo lo que vamos a lograr es que una sociedad sea mejor para todas las personas, tanto para hombres como para mujeres. ¿Y hay mucha adhesión de varones o lo reciben bien los chicos en las escuelas, los institutos? Bueno, yo creo que hay cada vez más apertura y más receptividad y cada vez nos encontramos con gente joven que tiene muy claro que hay que trabajar por la igualdad, tanto chicos como chicas. Pero sí es verdad que quizá en la implicación en el trabajo de sensibilización hay más mujeres que hombres todavía. De hecho, yo doy clase en el ciclo de promoción de igualdad de género, que es un ciclo de grado superior que se imparte en Tenerife, en el ciclo Gladiolo, y en ese ciclo pues tenemos más estudiantes chicas que chicos, muchas más, ¿no?, con diferencia. Pero yo creo que es algo a lo que que hay que seguir avanzando, ¿no?, incorporar a los hombres a este trabajo, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito de la lucha en la calle, ¿no?, en la lucha social y política. Ojalá que sí. Sí. Y veamos un mañana igualitario. Sí, venga. Muchas gracias. A ti. ¿Cómo a te ti. Llamas? Celia Daria. Gracias, Gutiérrez. Celia. Venga. Disfruta de la feria. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Bueno, seguimos aquí en la Feria de Igualdad Tenerife Violeta y nos encontramos con una compañera aquí en la feria. Te queríamos hacer una pregunta. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas. Dime. Mira, ¿a ti te parece que es posible una sociedad más igualitaria con los hombres? Yo creo que sí, pero claro, tenemos que tener muy en cuenta la educación. Eso es desde la educación donde se puede luchar. Entonces, también las mujeres tenemos un papel importante ahí y también tenemos que ser educadoras de nuestros compañeros y no conformarnos, no aguantarnos, hablar con ellos de las cosas que nos molestan, de las cosas que necesitamos y llegar como a un equipo, que estemos los dos en el mismo barco simplemente. Y entonces yo creo que esa es la clave, la educación y hablar y la comunicación en la pareja, hablar mucho. Muy bien. Eso muchas es. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Clara. Muchas gracias, Clara. A vosotros, suerte. Disfruta de la feria. Igualmente, mucha suerte. Hasta ahora. I tried the hard way when I tried to get you. You took the soft way when you said we'll see. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estamos aquí en la Feria de Igualdad de Tenerife Violeta y nos hemos encontrado con otro amigo. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que un hombre puede ser feminista? Por supuesto, sí, perfectamente feminista, sí. De hecho, yo lo soy. ¿Cómo es esto posible? Pues simplemente por el mero hecho de estar a favor de la igualdad entre hombres, mujeres, todos los géneros habidos y que pueda haber. Simplemente por estar por eso ya hay que considerarse o puede uno considerarse feminista, ¿no? Ahí, aparte de que eso requiera de una mayor profundización en comportamientos, actitudes y demás, pero simplemente el hecho de manifestarse por la igualdad, igualdad en el sentido amplio, puede uno calificarse como feminista perfectamente. Hay muchas personas que dicen que la igualdad ya se ha conseguido. ¿Tú qué piensas de esto? Yo pienso que no es real. Esto no es, hay una igualdad que se ha conseguido bastantes avances desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista real, desde el punto de vista cultural, convivencial y demás, esto todavía está muy lejos de conseguirse. O sea que todavía queda camino, ¿no? Queda mucho camino por recorrer. ¿Y qué podemos hacer para despertar en posible mañana una sociedad igualitaria? Pues seguir contribuyendo a ir desmontando todos los estereotipos de género que se han ido construyendo desde el punto de vista social, históricamente en nuestra sociedad, ir desconstruyéndolo, pero claro, para eso hace falta una visión realmente crítica de nuestro comportamiento como hombres, nuestro comportamiento como mujeres también, en este caso como hombres, analizarse todos los días continuamente en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes y ver si realmente estamos contribuyendo a ir desmontando toda esa cantidad de desigualdad, vamos, todo de comportamientos y actitudes que construyen todos los días la desigualdad en nuestra sociedad. Qué interesante, eres un compañero igualitario. Bueno, lo procuro, yo por lo menos es algo que me trabajo cotidianamente, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Benito. Benito, gracias Benito. Nada. Disfruta de la feria. A ustedes, gracias. Seguimos aquí en la Feria de Igualdad, Tenerife Violeta. Hemos encontrado con otra compañera. Oye, una pregunta. Buenos días. Buenos días. Mira, ¿tú crees que es posible una sociedad igualitaria con los hombres? Bueno, es que necesariamente cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, y evidentemente para conseguir ese objetivo tenemos que contar con los hombres, porque entendemos que cuando reivindicamos la igualdad no estamos reivindicando otra cosa que no sean los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, y creo que los hombres también tienen que estar en ese proceso, y para hablar de una verdadera igualdad los hombres tienen que incorporarse a ese proceso, entendiendo que es un proceso de acompañamiento a las mujeres en esa demanda, en esa reivindicación, que es una reivindicación histórica del movimiento feminista, y por lo tanto tienen que unirse a esa reivindicación. Y eso pasa necesariamente porque entendamos que en definitiva lo que hacemos no es reivindicar otra cosa que derechos humanos para las mujeres. Qué bueno. Oye, ¿y tú crees que los hombres pueden ser feministas? Vamos a ver, eso es un proceso un tanto más complejo. Creo que los hombres pueden reconocer el movimiento feminista, considero que tienen que acompañar en ese proceso del reconocimiento del movimiento feminista, pero en definitiva yo sigo considerando que el movimiento feminista es una reivindicación histórica de las mujeres. Pues, de las mujeres, porque evidentemente somos las que estamos en una posición de subordinación. Por supuesto, por supuesto. ¿Tú cómo crees, un hombre... Para ser considerado feminista, un hombre igualitario, ¿qué debería de aprender o desaprender, o qué debería de hacer? Bueno, pues tiene que hacer fundamentalmente partir de un proceso de desaprender, porque cuando hablamos de igualdad estamos desaprendiendo aquello que históricamente hemos, sobre los que nos hemos construido, que son las situaciones de desigualdad, y por lo tanto es necesario que efectivamente se desaprenda, ¿no? Pero fundamentalmente que entendamos que cuando reivindicamos la igualdad entre mujeres y hombres, y vuelvo a repetir lo mismo, no estamos reivindicando otra cosa que los derechos humanos que socialmente hemos reconocido, que se han reconocido históricamente para los hombres, no estamos haciendo otra cosa que como movimiento feminista reivindicar esos mismos derechos humanos para las mujeres. Entonces entiendo que efectivamente tenemos que desaprender un modelo que no reconoce a las mujeres en igualdad de condiciones, y aprender y empezar a construirnos de un modelo mucho más igualitario entre mujeres y hombres. Alguien dijo que el feminismo es algo tan sencillo como reconocer que las mujeres son personas. Es mucho más simplificado. Efectivamente, pero... es decir, es un proceso muchísimo más complejo, porque pasa necesariamente por construir un mundo totalmente diferente a como lo estamos haciendo hasta ahora, y necesariamente tiene que pasar no tanto por reconocernos que efectivamente somos personas, sino que aquello que como sociedades hemos definido como derechos humanos fundamentales, las mujeres también se nos reconozcan, pero no porque lo quieran reconocer sobre sí, sino porque nos pertenecen, porque forman parte, es decir, de esa concepción social de lo que somos las mujeres, ¿vale? No tenemos que esperar a que las mujeres nos, es decir, a que la sociedad nos lo reconozca, sino que fundamentalmente tienen que entender que nos pertenece por derecho. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Olga. Olga, muchas gracias. Muchas gracias, disfruta muy amable. De la feria. Gracias. Hasta ahora. Igualmente. Estamos en la Feria de Igualdad Tenerife Violeta y me he encontrado con dos amigos. ¿Les puedo hacer una pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. Nosotros nos planteamos la igualdad de género, que algún día haya una sociedad igualitaria en la que hombres y mujeres convivamos en igualdad de oportunidades. ¿Ustedes creen que es posible una sociedad en la que podamos vivir en igualdad? Yo creo que sí, vamos, ¿por qué no? ¿Y usted? Hombre, yo creo que cada vez los pasos son agigantados en ese sentido. No depende de las leyes, sino de la gente. ¿Sí? Sí, no, que yo pienso que con un poco de cabeza y pensando que no somos iguales las mujeres a los hombres, pero que igualdad en cuestión de trabajo, de dinero y de todo lo que tú quieras poner ahí, yo creo que sí. ¿Y qué creen que podemos hacer para conseguir una sociedad ya totalmente igualitaria? Bueno, cuando ocurre algo, ponerse uno en el sitio del otro. Y decir, me gustaría que me hicieran a mí lo que yo estoy haciendo. Ese es un principio general entre hombres, entre mujeres y entre hombres y mujeres. Conseguir que lo que no te gusta para ti, no te gusta para los demás. Ético. Sí. ¿Usted qué cree que podíamos hacer? Yo qué sé, yo creo que pararnos a pensar antes de hacer una cosa mal, ¿no? Una última preguntita, si no es mucho robarle. Estamos viendo que en los últimos años las mujeres han dado muchos pasos para conseguir su independencia, su autonomía, su liberación, ¿no? No es lo mismo hace 50 años que la mujer en casa y ahora pues la mujer está en casa igual, pero también sale al mundo al mundo laboral, tiene su propia cuenta corriente, tiene muchos derechos logrados. Pero estamos observando que los hombres todavía no van sino como 3 o 4 pasos más atrás. Y no se acaban de creer esto de que la mujer se tenga que emancipar y tal y cual. ¿Ustedes qué creen que podríamos hacer para que los hombres también se montaran al carro y estuviéramos a la par con las mujeres por una sociedad igualitaria? Es que de antiguo se creía que la mujer estaba menos capacitada que el hombre. Y el hecho es que a lo largo de la historia pues ha aparecido esto, que la mujer era para coser. A veces las madres hacemos hijos, las madres podemos cambiar mucho el chip. Bueno, las madres, los padres que educan, después, sí, sí, también están, pero las escuelas. Sí, sí, pero vamos, en tu casa, en donde tú recibes el máximo de educación, si la madre le dice al niño, no, porque tú vas a hacer, tú no tienes que hacer nada porque que todavía las hay, no, tú eres un hombre, no puedes hacer nada. Yo pienso que aceptar de que la mujer puede tener la misma capacidad que el hombre y entonces puede desempeñar cualquier cargo como un hombre. ¿Y el hombre tiene la misma capacidad que la mujer de hacer las tareas domésticas? Porque sí, si claro. Si se pone así, ¿verdad? Ah. Yo creo que sí. Dice que el que se lo propone lo consigue. Y entonces es importante eso. Lo de, claro, si la mujer lo hace, si hay otro que lo haga, yo dejo de hacerlo. Independiente que te guste o que no te guste, porque hoy hay grandes cocineros que son hombres, no son mujeres. Pero se han fijado que si es un cocinero es un chef, y si es una mujer, bueno, es cocinera, ¿no? Cocinera. Sí, bueno, de segunda categoría, cuando no, puede ser más. Pero normalmente los chefs hacen las comidas de las abuelas. Exacto, madres, exacto. Sí. De algún lado y aprendía, además de eso, yo por ejemplo, mis hijos hacen en la casa, mis hijos y mi yerno hacen en la casa lo mismo, ellos recogen, hacen de comer, cambian un niño si hace falta, o qué lo bueno, duermen o le dan de comer. O sea, hay esperanza, ¿no? Sí, esperemos que ¿cómo, sí? Muchas gracias. ¿Cómo se llaman ustedes? Carmen Rosa. ¿Carmen Rosa ahí? Nombre raro. ¿Nombre raro? Bueno. También. Fulgencio. Fulgencio. Muchas gracias, Carmen Rosa y Fulgencio. Que pasen buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Seguimos en la Feria de Igualdad Tenerife Violeta y nos hemos encontrado con otra amiga y te vamos a hacer una pregunta. ¿A ti te parece que es posible una sociedad igualitaria con los hombres? Si es necesario, se va a conseguir de a poquito. ¿Y cómo sería esto posible? Bueno, yo creo que la principal línea tiene que ser la, bueno, una de las principales es la educativa, desde que se introducen del colegio, desde la familia, para con temas de igualdad y de responsabilidades equitativas para poder seguir luchando por la igualdad. ¿Por medio de la coeducación, por ejemplo? Sí, pero incluso desde la formación del profesorado, de toda la parte que está implicada en los centros educativos y la familia también. ¿Tú crees que los hombres pueden ser feministas? Los hombres, hay hombres que ya son feministas, sí, sí, claro. ¿Y cómo sería, cómo se puede lograr esto, una sociedad en la que los hombres sean feministas? Queda caminito, pero bueno, yo creo que ya estamos empezando con el tema de la concienciación de la igualdad de la mujer, el intentar romper las barreras y los estereotipos y empezar un poco a trabajar desde el ejemplo. Oye, pues muchas gracias. De nada. ¿Cómo es tu nombre? Raquel. Gracias, Raquel. De nada. Disfruta de la feria. Igualmente. Hasta ahora. Estás escuchando el programa Hombres de Hojalata, Hombres en Busca de su Corazón, un programa sobre nuevas masculinidades. Nos estás escuchando a través de Onda Joven El Rosario, a través de la 103.6 FM, o tal vez nos estás escuchando a través de Icoden Daute Radio, la 91.4 FM, o tal vez nos estés escuchando a través de un podcast o a través de las redes sociales. Sea como sea, bienvenido, bienvenida. Esto es Hombres de Hojalata. Hoy compartimos con vosotros una guía que se llama Mi papá me cuida. Una guía ofrecida por la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, AIGE. Presentamos brevemente esta guía. En esta guía te ofrecemos algunas pistas, unas más concretas, que se refieren a los cuidados de salud, higiene y otras cuestiones que pueden orientarte para darle mayor contenido a la palabra padre. Es una guía que sirve para profesionales y para público en general. Para los profesionales, para contar con los varones como agentes de salud en la familia es una propuesta importante y quizá imprescindible. En temas como autocuidados y prevención, el modelo que de forma espontánea sucede en el ámbito familiar condiciona las actitudes y prácticas de las criaturas que desarrollarán en el futuro. Hemos tratado de utilizar un lenguaje no sexista en la redacción de los textos. Quizá algunas palabras y giros se repitan demasiado, aún así creemos que merece la pena hacerlo de esta manera porque nuestra forma de expresarnos recrea el mundo en el que vivimos. Y empieza la guía, que tiene unas 30 páginas y que va rompiendo un poco el modelo tradicional de padre y madre para empoderarnos a los hombres hacia otras posiciones, a otro modelo de papá, un papá cuidador, un papá comprometido, un papá que dedica tiempo a su familia, a su hijo, a sus hijos y que es un modelo, un referente de un padre igualitario. Así, padre y madre designan el sexo de la persona que cuida, no la capacidad. Todo tipo de personas pueden cuidar más allá de la orientación sexual e independientemente de que las criaturas sean concebidas biológicamente, acogidas o adoptadas. En esta guía se ha tenido especial cuidado con los estereotipos y prejuicios tradicionales, también con la exaltación de la maternidad. La valoración de la mujer como madre sobre todas las demás cosas ha sido también una forma de limitar y dominar sus posibilidades. Es un machismo cotidiano asumido por muchas personas. Hay una confusión también que se aclara en la guía, que es la de la diferencia entre proteger y cuidar. Proteger es defender de los peligros externos y cuidar es ayudar a satisfacer las necesidades. La mirada de esta guía está enfocada en lo interno, en lo que la propia criatura nos pide. Cuidar es ver a los niños y niñas, es estar. Por lo tanto, en definitiva, lo que se trata en esta guía es del amor de los padres hacia sus criaturas. Cuando hablamos de cuidar, criar, educar, hablamos de amar. El amor es un regalo y es tarea, es alegría y responsabilidad. Cada edad de nuestros hijos conlleva unas necesidades diferentes y nos piden unas actitudes y prácticas también distintas. Desde los inicios, donde las necesidades se refieren más a cuidados básicos, hasta el acompañamiento en la adolescencia y la juventud, la atención y el compromiso son gestos de amor. Entender que hay etapas evolutivas requiere de nuestra atención para irnos acomodando a las demandas diferentes. Más allá de recetas, está la actitud y la voluntad de transmitir el amor en cada una de las pequeñas tareas cotidianas. Bueno, pues os hemos hecho una breve introducción a esta guía y os animamos a que si sois papás, si vais a ser papás o si tenéis plan de ser papás, podéis, siempre que queráis, dirigiros a esta guía que se encuentra en internet en http://salud.aige.org. Salud.aige.org. AIGE se escribe AHIG de gato E. .org. Allí encontraréis la guía de Mi papá me cuida, también un decálogo de la vida sana, también otras campañas y otras encuestas, recomendaciones para una vida saludable relacionadas con la masculinidad. Espero que os sea de utilidad y vernos pronto por ahí en la guía y ejerciendo de papás y reuniéndonos en grupos de padres que cuidamos y amamos a nuestros hijos e hijas. Hasta pronto. amor es un centro, de Mario Benedetti. El amor es un centro, una esperanza, un huerto, un páramo, una migaja entre dos hambres. El amor es campo minado, un jubileo de la sangre, cáliz y musgo, cruz y sésamo, pobre bisagra entre voraces. El amor es un sueño abierto, un centro con pocas filiales, un todo al borde de la nada, fogata que será ceniza. El amor es una palabra, un pedacito de utopía. Es todo eso y mucho menos y mucho más. Es una isla, una borrasca, un lago quieto. Sintetizando, yo diría que el amor es una alcachofa que va perdiendo sus enigmas hasta que queda una zozobra, una esperanza, un fantasmita. Hoy seguimos haciendo un recorrido a través de la vida de Stuart Mill, un filósofo que vivió en el siglo XIX, un referente de hombre bueno, de hombre igualitario. La semana pasada hablamos sobre el utilitarismo feminista de Stuart Mill. Hoy vamos a hablar desde otra perspectiva, desde un poco de la vida personal de Stuart Mill y cómo la congruencia, la coherencia de este hombre se plasmó en su vida cotidiana. El título del texto que vamos a leer es Cuando dos feministas se enamoraron, la figura de Harriet Taylor. Un texto escrito por Jesús Espinosa Gutiérrez en la revista Hombres Igualitarios. Hombres Igualitarios se encuentra en internet en www.hombresigualitarios.aige.org. ORG. Iniciamos. Mucho se ha escrito acerca de la relación amorosa entre Stuart Mill y Harriet Taylor. En el capítulo anterior vimos la negativa y tortuosa influencia de la sombra paterna sobre nuestro autor. Harriet también la tuvo en Mill, aunque más bien en un sentido más positivo, tanto en relación a la orientación filosófica y política en diversos aspectos de su pensamiento, sustituyendo en múltiples aspectos a la figura de un padre ya fallecido. El affair Mill-Taylor fue uno de los más conocidos romances de la puritana Inglaterra victoriana, un episodio que ha sido tratado generalmente con escasa rigurosidad. Así, se ha tratado en la bibliografía dedicada a la vida y pensamiento de Stuart Mill y a más no decir en por parte de la prensa y la opinión pública más encarnizada y conservadora del momento. Antes de conocerse, ambos solían frecuentar asiduamente ambientes intelectuales y progresistas, por medio del reverendo W.J. Fox en 1830, en una de aquellas reuniones entre escritores, escritoras, políticos, políticas y pensadoras y pensadores. En este caso, en la residencia del matrimonio Taylor. se encontraron por vez primera. Cabe recordar que Harriet Taylor estuvo casada primeramente con John Taylor, un industrial acaudalado del que se vio obligada a contraer nupcias contra su propia voluntad, pues se trataba de un matrimonio concertado por los intereses económicos de su familia. Una parte de las especialistas han cuestionado que Harriet fuera la única influencia en tanto en cuanto al pensamiento feminista de Mill. Otras destacan la propia expresión de gratitud y de reconocimiento de Mill hacia su esposa, aunque también es cierto que él mismo advierte a sus lectores que ya previamente a la relación con Taylor había tomado conciencia desde su juventud en favor de los derechos de las mujeres. Uno de los argumentos supuestamente sólidos para otorgar la autoría de la obra feminista de Mill al propio Mill se resume en la idea de que las propuestas de Taylor fueron más radicales que las de su marido. Taylor, en su The Enfranchisement of Women, traducido por La liberación de la mujer, considera que la mujer debe tener mayor espacio de actuación en comparación con las ideas feministas del filósofo utilitarista. Mill fue más conservador en algunos aspectos determinados, sobre todo con los concernientes al trabajo femenino. Harriet Taylor siempre permaneció en un segundo plano en cuanto a la proyección pública de la pareja. Según Stuart Mill, esta diferencia fue producto de la propia humildad de Taylor. Así expresaba Stuart Mill el supuesto carácter conformista de la que fue su esposa. Todo lo que suscita admiración cuando es hallado separadamente en otros, parecía que se encontraba unida en ella. Era tan elevado el nivel general de sus facultades que la más sublime poesía, filosofía, oratoria o arte parecían triviales a su lado y aptos solo para expresar una pequeña parte de su espíritu. Y fácilmente hubiera podido sobresalir en cualquiera de estos géneros de manifestación si su afición no la hubiera llevado en gran parte a concentrarse con ser la inspiradora, apuntadora y coadjuntadora oculta de otros. Para Mill, su compañera era la bendición principal de su existencia, no solo emocionalmente. Reconocía que lo que la debía a ella, incluso en un orden intelectual, era, analizándolo con detalle, casi infinito. Desde que se conocieron, formaron un equipo de colaboración intelectual que duró muchos años, hasta la temprana muerte de ella, en la que confluyó un amor platónico entre ambos en una época victoriana que pocos resquicios dejaba para llevarlo más libremente a lugares restringidos. En este sentido, Taylor y Mill fueron respetuosos con el marido de ella durante más de 20 años de amistad. Hasta abril de 1851, tras el fallecimiento de John Taylor 2 años antes por cáncer, no contrayeron matrimonio. Ahora, Taylor era una viuda acaudalada y con mucha más independencia. Sin embargo, una vez casada con Mill, de 45 años, esa independencia se mantuvo, ya que éste declinó aceptar sus privilegios, explícitamente los recogidos legalmente por el modelo machista de contrato matrimonial de la época. Incluso redactaron un documento por el cual Mill renunciaba a los derechos que le eran conferidos como varón en favor de ejercer un poder cuasi total sobre su esposa. Por lo tanto, el matrimonio de John y Harriet transgredía en muchos aspectos las normas morales de su momento. Un matrimonio, además, de lucha y compromiso conjunta por los derechos de la mujer y por otras causas en pro de la libertad y la igualdad. Desde 1851 hasta la muerte de Harriet, 7 años después, la famosa pareja construyó una relación que se prolongó más allá de lo afectivo, colaborando desde el punto de vista intelectual en su lucha constante por los derechos de las mujeres. El sometimiento de las mujeres, un clásico del feminismo. Mill, de alguna u otra forma, inspirado e influido por las aportaciones filosófico-ideológicas de Harriet Taylor, ya fallecida, y como fruto de su convencimiento personal por los derechos de las mujeres, empleó 2 años en la redacción de 2 de sus grandes obras, Consideraciones sobre el gobierno representativo y El sometimiento de las mujeres. Su hija Helen, también escritora y activista feminista, sugirió a su padre escribir esta segunda obra. Helen fue un gran apoyo para Mill hasta el final de sus días, sustituyendo en parte a su esposa como figura en la que apoyarse emocional e intelectualmente. El sometimiento de las mujeres, aunque sea un libro breve, es uno de los grandes clásicos del feminismo, una obra cuya finalidad era, en parte, apoyar a un fenómeno de movilización femenino que estaba en sus prolegómenos, el sufragismo, uno de los movimientos sociales fundamentales para entender el siglo XX. El pensador utilitarista consideraba que la posición de la mujer en la sociedad civil era francamente precaria, por la fuerza de costumbres arcaicas que generaban un contexto de opresión vergonzosa sobre la mitad de la población. Los valores de la obediencia al marido y la perpetuación de su papel restringido al ámbito hogareño familiar estaban para Mill muy arraigados en todas las sociedades y culturas desde tiempos inmemoriales. Su objetivo principal fue entonces contraargumentar para refutar ideas tan potentes y consensuadas socialmente. Para Stuart Mill, este marco de relaciones de poder mayoritariamente aceptado se manifestaba, como no podía ser de otro modo, en las legislaciones de las naciones incluso más desarrolladas. Su convencimiento era claro: hacia el progreso de las sociedades más modernas no se podrían constituir gobiernos y estados realmente libres hasta que no se concediera a la mujer una posición digna en todas las esferas de la realidad socioeconómica y política. La opinión del pensador utilitarista sobre el estado de cosas por el cual existía una legitimación universal y antiquísima sobre la sumisión e inferioridad femenina se fundamenta en la superioridad física del hombre sobre la mujer en términos de fuerza, argumentación muy extendida en su momento, pero que en el caso de nuestro autor no se queda simplemente ahí. La esclavitud ancestral de la mujer desembocó históricamente en la perpetuación de una sujeción del sexo femenino que únicamente se transforma cambiando de escenarios geográficos y culturales, ya que es universal. Dicha esclavitud se mantiene por los prejuicios mantenidos por un imaginario colectivo que considera que existen diferencias psicológicas y físicas que se traducen en que las mujeres deben de vivir en un estado de dependencia y sumisión perpetua. Desde un punto de vista filosófico, para Stuart Mill, la ideología patriarcal no se asentaba en razones verdaderas y por eso, y por la injusticia y dolor que produce, las tesis de la inferioridad intelectual de las mujeres, tan ampliamente extendidas y legitimadas desde la ciencia androcéntrica de la época, son para Mill insostenibles, así como la inferioridad moral basada en argumentos no únicamente religiosos, sino también presuntamente científicos. Los argumentos de Stuart Mill para la defensa de los derechos de las mujeres. Ana de Miguel, la máxima especialista en el pensamiento feminista de John Stuart Mill en España, nos expone muy bien el conjunto de argumentos de corte lógico-filosófico que Mill puso sobre la mesa en su defensa de los derechos de las mujeres. A continuación, exponemos una tesis de lo estudiado por la filosofía feminista sobre Mill y sus argumentos fuertemente reforzados, como veremos, por su filosofía utilitarista. El argumento del agnosticismo, el primer argumento. Partiendo de los conocimientos disponibles desde las distintas disciplinas científicas, parece complicado decantarse en favor o en contra de una forma categórica acerca de la naturaleza femenina y, por lo tanto, difícil es pretender definir dicha naturaleza. La socialización y la educación diferenciada a la que son sometidas las mujeres dificulta aún más el intento de establecerlo con una base totalmente segura y sin fisuras de certeza. Por lo tanto, si pudiéramos aceptar la idea de que las mujeres, por su naturaleza, tienden a inclinarse a los roles tradicionales que se le asignan, otorguémosle toda la libertad y comprobemos que dicha tendencia es cierta. En tal caso, no habría falta toda la batería de imposiciones sociales y legislativas sobre ella que la discriminan, para realmente determinar los límites de acción de las mujeres y sus capacidades reales, la única forma es darles las posibilidades de ejercitar libremente sus cualidades. Sin esta apertura, todas las afirmaciones misóginas y machistas que pretenden sujetar a la mujer a los imperativos patriarcales serán un sinsentido que no hace más que esconder un interés nada más y nada menos que masculino. El argumento empírico. Como hemos ya explicado, el sometimiento de las mujeres es un tratado que tenía la finalidad de reforzar las razones del sufragismo, el voto femenino. Mill plantea que el derecho al voto para las mujeres es una reivindicación indispensable, negando que los intereses de ellas estaban ya representados en los de sus maridos y progenitores varones. En un sentido empírico y tirando de los hechos comprobados históricamente, Mill afirma que cuando a las mujeres se las ha permitido ir más allá de lo que las ha impuesto, se pueden comprobar que ellas han protagonizado grandes descubrimientos y logros desde todos los puntos de vista de la acción, reflexión y creación humana con igual valor que los varones. El argumento de la universalización humana. Como buen liberal, Mill, y sin restringir su liberalismo a los límites puramente androcéntricos, considera como evidente el libre desarrollo de la individualidad y eso es la fuente principal de la felicidad. El ser humano está llamado como animal a elegir dada la naturaleza de las cosas. Las mujeres son seres humanos y por lo tanto deben de disfrutar de la misma situación de elección. Si sucede al contrario, se las mutila desde el punto de vista humano. Las argumentaciones de corte utilitarista. La falta de libertad de las mujeres hace del todo imposible valorar rigurosamente cuáles son las capacidades y potencialidades de la mitad de la humanidad. El 50% no puede competir con libertad en el mercado, lo cual supone una pérdida no solo de derechos, sino que también significa ineficacia económicamente, ya que si a la mujer se la margina o se la sitúa en un puesto subalterno en el terreno productivo, dicha productividad será siempre muy escasa. La potencialidad económica es desperdiciada cuando las mujeres se las excluye de sus derechos individuales sistemáticamente. Para construir un mundo realmente solidario y seguir caminando en la senda del progreso, debemos a su vez transformar el espacio familiar y privado, porque las familias son las mayores escuelas de desigualdad. Si seguimos rebajando al sexo femenino sin a su vez dar la oportunidad de educarse en igualdad con los varones, es la propia sociedad la que pierde. El argumento de la compañera. Detrás de ese argumento existe inevitablemente un paralelismo personal de la propia experiencia de Stuart Mill con Harriet Taylor. El pensador utilitarista, continuando con la lógica de la búsqueda del beneficio para la mayoría como axioma ineludible de justicia, considera que el amor ideal es el que se construye recíprocamente entre compañeros y compañeras. La desigualdad perjudica inevitablemente a ambos sexos. El estancamiento espiritual es mutuo. Cada uno y cada una está encerrada o encerrado en los clichés y estereotipos asignados socialmente. Un estancamiento que del ámbito de la pareja se traslada y perpetúa colectivamente. La labor política por el sufragismo femenino de Stuart Mill no vio la luz hasta 50 años después. Después de 50 años que pasaron desde que John Stuart Mill hiciera la primera proposición por el derecho al voto para las mujeres y hasta que tal derecho fuera reconocido por el gobierno británico. En 1865, Mill aceptaría la oferta de una facción del Partido Liberal para presentarse de candidato a la Cámara de los Comunes en Inglaterra, decisión que no pudo haber tomado anteriormente por la incompatibilidad de ser funcionario público en la Compañía de las Indias Orientales y el ejercer un trabajo como representante parlamentario. A pesar de que hubiera recibido la oferta de los liberales, él se propuso defender sus convicciones más profundas en la Cámara: la mejora de las condiciones de la vida de la clase trabajadora y de las mujeres. A la edad de 59 años, después de haber muerto Harriet Taylor, Mill consigue un escaño parlamentario que ocupará durante 3 años. De su actividad parlamentaria destaca, por lo tanto, su defensa de los derechos de las mujeres, en especial en favor del sufragio femenino, esto es, del voto de las mujeres. Stuart Mill, además de un teórico, fue un activista sufragista destacado, tanto desde el asiento parlamentario como desde su posición de promotor de agrupaciones sufragistas. Él mismo contó con el apoyo de gran parte de las asociaciones de mujeres sufragistas. Al terminar su carrera política, Mill y su hija Helen se dedicaron enérgicamente a promover la organización de agrupaciones de mujeres sufragistas. Así, alentaron la creación de la National for Women's Suffrage, Sociedad Nacional para el Sufragio Femenino, en la que el propio Mill participó muy activamente. Para cerrar esta segunda parte de la vida de Stuart Mill, queremos decir que en 1858 fallecía Harriet en Avignon, Francia, a causa de una fuerte congestión pulmonar. Harriet Taylor había sufrido graves problemas de salud durante un largo tiempo de su vida. Los síntomas más comunes afectaron tanto a su sistema respiratorio como nervioso, produciéndola a su vez una pérdida paulatina de la movilidad de las piernas. Falleció finalmente de un colapso respiratorio el 3 de noviembre de 1858. John Stuart, profundamente dolido y desolado por la muerte de su mujer, no tardó en continuar trabajando por sus ideas, dando discursos por la liberación de la mujer, acompañando siempre de la mano de su inseparable hija Helen. En el mismo Avignon vivió hasta el final de sus días junto a ella. El 3 de mayo de 1873, Mill cayó enfermo y falleció el día 7 con unas últimas palabras dirigidas a su hija y que muestran su compromiso con lo que creía. Y dijo así: «Sabes que hice todo lo que tenía que hacer». Sus restos están ubicados en el cementerio de Saint-Véran, junto a la tumba de su amada amiga y compañera Harriet. Cerca de allí, Mill había comprado una pequeña casa que amuebló modestamente para así visitar diariamente la tumba de Harriet y dedicar su tiempo libre a coleccionar flores y escribir todo lo que su cuerpo le permitía. Su vida y su obra son un ejemplo incuestionable de compromiso y de lucha por la libertad. John Stuart Mill concibe que los postulados del progreso humano no podían ser separados de la renuncia de los hombres a unos privilegios de los que las mujeres no podían disfrutar. Sin el vínculo verdadero entre los sexos, basado en el amor, la tolerancia, el respeto recíproco y la libre interacción entre ambos, las sociedades no podrían avanzar hacia la felicidad colectiva. Su visión del futuro se expresaba en una carta dirigida a un amigo en la que Mill expresaba: «La emancipación de las mujeres y la producción cooperativa son, y estoy plenamente convencido, los dos grandes cambios que van a regenerar la sociedad». Incluso tras morir y cumpliendo con su deseo recogido en su testamento, Stuart Mill donó 3.000 libras a la primera universidad en Inglaterra en abrir la posibilidad de obtener un título universitario a las mujeres que se matriculasen, haciendo lo mismo con una cantidad de dinero similar destinada a becas para el acceso de las mujeres a los estudios universitarios. Thank you. se siente a veces, de Alaïde Foppa. Ella se siente a veces como cosa olvidada en el rincón oscuro de la casa, como fruto devorado adentro por los pájaros rapaces, como sombra sin rostro y sin peso. Su presencia es apenas vibración leve en el aire inmóvil. Siente que la traspasan las miradas y se vuelve niebla entre los torpes brazos que intentan circundarla. Quisiera ser, quisiera, siquiera, una naranja jugosa en la mano de un niño, no corteza vacía, una imagen que brilla en el espejo, no sombra que se esfuma, y una voz clara, no pesado silencio, alguna vez escuchada. María Alaïde Foppa Falla. Recomendamos un libro cuyo título es Cuentos infantiles políticamente correctos, Politically Correct Bedtime Stories, de la editorial Circe, publicado en 1994 del autor James Finn Garner. En este libro se rescatan algunos relatos de siempre de los cuentos de hadas como Blancanieves, Cenicienta, Los Tres Cerditos y Caperucita Roja, adaptándolos a la modernidad de nuestra sociedad y estableciendo con un delicioso sentido del humor valores de respeto al prójimo como la tolerancia, la defensa de los derechos laborales y demás causas como el feminismo que hoy tanto se cuidan en la escuela y en la edición de libros infantiles. Como dice el autor, el libro pretende liberar de antiguos cuentos de hadas de sus actitudes sexistas, racistas, nacionalistas, regionalistas, intelectualistas, socioeconomistas, etnocéntricas, falocéntricas, heteropatriarcales o discriminatorias, mediante un exceso de corrección política que lleva a plantear situaciones absurdas que provocarán la risa en el lector. El autor James Finn Garner nació en Detroit y se dedica a escribir, dar conferencias y ofrecer espectáculos cómicos. Tras el éxito de esta primera publicación, el autor prosigue su liberación de los cuentos de hadas en un segundo libro titulado Más cuentos infantiles políticamente correctos. También escribió y publicó Cuentos navideños políticamente correctos. Estos tres libros pueden encontrarse en la editorial Circe. Recomendamos estas lecturas para que formemos unos hijos e hijas sin los prejuicios que venían arrastrando en los cuentos tradicionales, puesto que los cuentos tradicionales vienen cargados de racismo, sexismo, clasismo, economicismo y todo eso como ideología escondida detrás de una supuesta inocencia, de una supuesta neutralidad. Cuentos como por ejemplo los hermanos Grimm son insensibles ante los problemas de la mujer, sobre las culturas minoritarias y el entorno natural. Del mismo modo, debemos comprender que en la farisaica Copenhague de Hans Christian Andersen apenas cabía esperar simpatía alguna por los derechos inalienables de toda sirena. Hoy en día tenemos la oportunidad y la obligación de replantearnos estos cuentos clásicos de tal modo que reflejen la ilustración de la época en la que vivimos, y tal ha sido el propósito de compartir con ustedes estos libros de James Field Gardner. Acabamos esta reseña con una cita del autor. James Field Gardner nos dice: deseo disculparme de antemano y animar al lector a presentar cualquier sugerencia encaminada a rectificar posibles muestras, ya debidas a error u omisión de actitudes inadvertidamente sexistas, racistas, culturalistas, nacionalistas, heteropatriarcales o discriminatorias por cuestiones de edad, aspecto, capacidad física, tamaño, especie y otras no mencionadas, ya que no me cabe duda de que mi intento por desarrollar una literatura significativa y desprovista de cualquier posible arbitrariedad y de la influencia de las imperfecciones del pasado ha de hallarse necesariamente sujeto a errores. Pues esta es nuestra recomendación de hoy, Cuentos políticamente correctos, de James Field Gardner. ¡Que lo disfrutes! But I feel like humping, thumping, and bumping. You got it, hey, good, come on. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came. She's buying a stairway in heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have meaning. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts. Hoy hemos tenido otro encuentro en el espacio de Hombres de Hojalata, Hombres en Busca de su Corazón. Nos ha encantado compartir este rato contigo. Ha sido una experiencia nuevamente enriquecedora. Esperamos que te haya gustado también tanto como a nosotros este ratito. Hoy hemos tenido varios contenidos, pues hemos hablado de la Feria de Igualdad Tenerife Violeta en la cual participamos, también compartimos poemas, recomendamos libros, recomendamos alguna cosilla más por ahí, hemos escuchado testimonios de personas hablando sobre el cambio necesario en nuestra sociedad, si los hombres podemos ser feministas, qué podemos hacer para cambiar. Hemos conocido la guía de Mi Papá Me Cuida, una guía para padres que están ejerciendo y que van a ser padres pronto, para saber cómo cuidar de nuestros hijos, porque es nuestra responsabilidad también ser un modelo cuidador para no seguir reproduciendo los modelos tradicionales machistas en los que las mujeres que quedan como amas de casa y nosotros como buscapanes también tenemos que implicarnos en el cuidado. Hemos también compartido la campaña El Parto es Nuestro, en la cual se denuncia la violencia obstétrica, la violencia que sufren las mujeres antes, durante y el parto, en la cual pues la medicina actual cosifica a las mujeres, las trata como a recipientes de bebés en vez de como personas que tienen sus necesidades, sus sentimientos, y como también en esta violencia obstétrica se realizan muchísimas cesáreas que se podían evitar, muchísimos traumas, muchísimas cicatrices que quedan luego de esta medicina que cosifica a las mujeres. El parto podría ser agradable, podría ser una experiencia como debe de ser, trascendental, y están tratando a las mujeres como si fueran ganado, rajándolas y siguiente. Esto es lo que denuncia El Parto es Nuestro. También hemos tenido poemas, hemos recomendado libros, ya lo hemos dicho. Hemos hecho un recorrido por la vida de Stuart Mill, ese filósofo del siglo XIX, un referente para nosotros los hombres igualitarios, los hombres que queremos implicarnos en una sociedad justa, sin violencia, en la que luchamos por los derechos de las mujeres y por el cambio de los hombres hacia posiciones no violentas, hacia posiciones constructivas, con las mujeres, con nuestros compañeros y amigos y amigas, sin competir, sin pisotear, con la ética y los valores por delante. Esto es Hombres de Hojalata. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos estás escuchando seguramente a través de Onda Joven del Rosario en la 103.6 FM, o tal vez nos estés escuchando a través de Icoden Daute Radio, la 91.4 FM, nuestras radios amigas, o también nos estés escuchando a través del podcast, que nos encontramos en http://hombresdeojalataradio.wordpress.com. Y si nos estás escuchando a través de las redes sociales, agradecemos la difusión para que cada día haya más hombres en busca de su corazón. Eso ha sido todo hasta hoy. Gracias por compartir con nosotros. Te habla Gabo. Nos vemos en la próxima cita de Hombres de Hojalata. Hasta la próxima, amigos y amigas. Salud. España.